Pero cada vez que yo te pienso, siento algo intenso, solo por ti mi mujer. Y te imagino en mis brazos, teniéndote cerca, y tus ojos poder ver, que reflejan todo lo que quiero, que sin ti me muero, y no puedo respirar. Pero desde siempre yo te espero, eres lo que anhelo, solo te quiero besar, oh baby girl. Separado soy por la distancia, tú no sabes cómo amo toda tu fragancia. Es difícil ver si otro amanecer, cuando no te tengo a cada atardecer. No puedo perder otra oportunidad de expresarte lo que siento con pura sinceridad. Lejos maldad, porque la luz brilla de nuevo. Besarte de vuelta es lo único que ruego. Todo lo puedo y es porque en verdad te amo. Nunca te dejaré si vamos juntos de la mano. Todo formamos en este corazón un bello sentimiento expresado en esta canción. No hay más pasión que la que sentimos. El tiempo fue tan bello que por él nos conocimos. Nunca nos fuimos si nos extrañamos. El cielo no es lo mismo si no lo dibujamos. Pero cada vez que yo te pienso, siento algo intenso, solo por ti mi mujer. Y te imagino en mis brazos, teniéndote cerca, y tus ojos poder ver, que reflejan todo lo que quiero, que sin ti me muero y no puedo respirar. Pero desde siempre yo te espero, eres lo que anhelo, solo te quiero besar, oh baby girl. Cada vez que yo te pienso, hago un buen momento para decirte todo esto que yo llevo dentro. Me gusta tu mirada, me gusta tu reflejo. Es algo lento pero a la vez algo perplejo. El tiempo y el destino, nena, nos separaron. Por cosas de la vida tú no estás a mi lado. Problemas pequeños que los hicimos grandes. Ahora que no te tengo, ¿quién podrá reemplazarte? Momentos que no olvido y siempre están conmigo. Quisiera regresar el tiempo para estar contigo. Con lápiz y papel escribo este cumplido. Ese amor que te tenía aún aquí sigue vivo. No te tengo a mi lado y te he necesitado. Si hay algún momento, baby, espero aprovecharlo. Darnos muchos besos que duraban un buen rato y decirte al oído, nena, que aún te amo. Pero cada vez que yo te pienso, siento algo intenso, solo por ti mi mujer. Y te imagino en mis brazos, teniéndote cerca, y tus ojos poder ver, que reflejan todo lo que quiero, que sin ti me muero y no puedo respirar. Pero desde siempre yo te espero, eres lo que anhelo, solo te quiero besar, oh baby girl. Oh baby girl. Oh baby girl. Oh baby girl.